haciendo la misma pregunta, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Siempre rodeado de niños, como siempre queriendo tomar, y haciendo la misma pregunta, ¿en dónde está? ¿En dónde está? De baile, así sudando como un animal, yo haciendo la misma pregunta, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Siempre rodeado de niñas, como siempre tomando el mezcal, yo haciendo la misma pregunta, ¿en dónde está? ¿En dónde está?